muy profesional, porque dijo que durante 25 años de práctica profesional nunca había visto un caso similar. Y dijo, el incendio fue investigado de forma exhaustiva y mi conclusión es que corresponde a la categoría de combustión humana espontánea, para la que no existe una explicación adecuada. Lo ha dicho, lo ha reafirmado y, evidentemente, la familia ha aceptado su dictamen porque para ellos también es muy raro, sencillamente porque ese cuerpo humano lo encontraron efectivamente cerca de la estufa, pero solo había entrado en llamas o en combustión lo que era el lugar donde él estaba sentado, parte del suelo y parte del techo por el efecto de las llamas. Nada más se había visto deteriorado y, por supuesto, la estufa estaba en perfectas condiciones y el resto de la estancia estaba también como si no hubiera pasado nada. Es decir, el fuego se generó de dentro a fuera, como suele ser los casos habituales de combustión humana espontánea. La noticia que ha transmitido, por lo menos una de las noticias que ha transmitido este informe, esta causa de la muerte, daba, desde mi punto de vista, un dato erróneo, porque se basan en la prensa británica, y la prensa británica, pues siempre hay algún periodista que quiere dárselas así, de que conoce varios casos, y entonces reportó, ni más ni menos, que había unos 200.000 supuestos casos en todo el mundo en los últimos 300 años. Caray. Se ha pasado, porque que yo sepa, solo hay 200 casos registrados desde el siglo XVII. Puso los 200 y después dijo... Ha añadido ceros. Dice, es que 200 como que sabe a poco, ¿no? Entonces añadió 200.000 casos. Se ha pasado, porque estamos hablando de un fenómeno realmente extraño. Y solo hay esos 200 casos, algunos con más dudas que otros, desde el siglo XVII, porque es cuando se empieza a tener un poco constancia de este tipo de muertes, porque posiblemente anterior sí que las hubo, eso sin ningún tipo de duda. Pero ahí es cuando, averiguando un poco la anomalía de esas circunstancias extrañas en la muerte de algunos personajes, pues se dieron cuenta que correspondía a una combustión humana espontánea. De hecho, el primer caso registrado ni siquiera corresponde al siglo XVII, porque el siglo XVII más bien estaríamos hablando pues de una tradición, de algún rumor, de alguna leyenda, pero el primer caso registrado como tal, es decir, con datos, es el de Nicole Millet en Francia y fue de 1725. Luego, un poco más tarde, en 1731, se registró el caso de la condesa de Cesena, que tenía 62 años, y fue famoso porque Charles Dickens lo utilizó como argumento o parte de su argumento en la novela La casa desolada, que publicó en el año 1852, y se refirió en concreto al caso de esta condesa de Cesena. Y luego, pues como bien sabéis, hay otros casos más conocidos, como es el de Mary Reeser de 1951 en Florida, o el de John Bentley en 1966. Pero claro, hacía ya tiempo que es verdad que no se producía ningún tipo de noticia, y ahí somos testigos de que así ha sido durante estos últimos años. Entonces, que esto haya ocurrido y que además haya un médico que ha puesto pues su prestigio a la hora de determinar la causa del fallecimiento, pues le da otro caso de verisimilitud a este incidente. Otra cosa es que todavía sigamos, como seguimos siempre que se produce uno de estos casos, con las mismas incógnitas, es decir, realmente, ¿qué lo produjo? Porque se habla de que el cuerpo humano está formado sobre todo de agua y que sus únicos componentes, los que se queman fácilmente, son el tejido graso y el gas metano, por lo que las posibilidades de la combustión espontánea parecen muy remotas. Y sin embargo, en estos casos, no existe otra forma de determinar la muerte que como una combustión espontánea. Las causas, hoy por hoy, fíjate, con todos los conocimientos médicos que tenemos, sigue siendo un enigma cómo puede ser que alguien se queme de dentro a fuera, y ya no vale que eran obesos, ya no vale que eran alcohólicos, como en algunos casos que se han registrado en la antigüedad, porque también se ha registrado en casos de personas que no eran obesas y personas que no tocaban para nada el alcohol y personas que, por supuesto, sus ropas no estaban chamuscadas por fumar un cigarrillo o por estar en la proximidad de una estufa. En este caso cumple a rajatabla todos los requisitos para ser considerado una combustión humana espontánea. No sé si cumple también, vamos, lo que dice la bibliografía especializada, es que en muchos casos se consume todo el cuerpo menos una parte, una extremidad, una mano, y de hecho bueno, hay fotografías que todos conocemos bastante siniestras, sí, de alguno de estos lugares. El caso no de John Bentley, yo he estado buscando fotografías de este caso, no he encontrado ninguna. No, aquí lo que comenta el informe, bueno, descartaron por supuesto que hubiera sido un crimen porque la casa estaba totalmente cerrada, que es una de las hipótesis que primero se barajó, evidentemente. La casa estaba cerrada, es decir, nadie abrió aquella habitación, y se descartó. Lo único que se encontró fue el cuerpo carbonizado, así como el techo quemado encima del cadáver y un fragmento del suelo donde estaba tendido, nada más. Pero esta vez sí que todo su cuerpo estaba carbonizado, no quedaron las extremidades, bueno, a lo mejor sí, algún tipo de, alguna mano, algún dedo, pero básicamente la combustión fue prácticamente total, sencillamente porque estuvo durante bastante tiempo. Ya sabes que en otros casos de combustión humana hay alguien que detecta el incendio y rápidamente lo apaga, y bueno, al final la combustión es limitada y solo lo que es la parte del torso, en el tórax. Pero en este caso, como no había nadie, se chamuscó totalmente. Otra hipótesis, digo yo por pensar mal, es que no hay cadáver. Sí, cadáver se había, materia orgánica había. Claro, porque si no, el médico, este forense, no hubiera dictaminado la muerte de este hombre, de Michael Fagerty. O sea, que sí que pero con unos pocos restos biológicos, ¿cómo determinas la muerte? Claro, sí, ahí por familiares, de si hacen ADN, puede ser. Sí, no, el personaje está identificado. Por mucho que hagan ADN, certifican que ahí estuvo esa persona, sí, no sí. Que esa persona muriera ahí. Pero estaba cerrada la puerta también, o sea, bueno, no sé, había... Sí, claro, la cerró al salir. Sí, me refiero que había una serie de elementos, podemos especular muchas cosas, pero el hecho de que se dé conocer ahora este tipo de información cuando la muerte se produjo el 22 de diciembre del año pasado es porque se han barajado todo tipo de hipótesis. Es decir, si en algún momento se hubiera determinado que había sido un asesinato y entonces lo llevaron allí y hicieron pues eso, el paripé de una combustión humana espontánea, hombre, el asesino un poco chapucero porque podía haber buscado otro tipo de hipótesis, por ejemplo el suicidio. Es decir, intentar aparentar la muerte de alguien que tú te estás cargando como una combustión humana espontánea es ser muy rebuscado y ser muy tonto. Pero él mismo. El mismo, el mismo, pero una especie de suicidio. No. El mismo quiere desaparecer y bueno, pues intenta disimular cuántas veces se ha hecho, ¿no? Para cobrar el seguro. Su propia muerte, o para cobrar el seguro, o para porque estaba quemado realmente, ¿no? De lo que le rodeaba. Bueno, cuando un médico llega a la tesitura de ofrecer esta información, pues hombre, no, un médico no es lo puede. Llamativo de esta historia. Forense, no, un, lo siento. Bruno, un forense no puede certificar la muerte de una persona que no existe, que no ha tenido el cuerpo del fallecido para certificarlo. Tiene que haber indicios ahí, pruebas para que lo haga. Voy a poner si no, el mismo ejemplo que tú ponías hace un momento con las cucarachas estas que copulan. No, digo que alguna razón tiene que tener. Escarabajos. Que por cierto, que nos llegan más correos sobre el tema, el objetivo final del estudio era evitar la extinción de esos escarabajos. ¿Me vas a dejar? Lo que quiero decir es que lo mismo que tú dices, que detrás de estos estudios que en cierto modo se ridiculizan hay un trasfondo que puede ser muy interesante, seguramente no conocemos el trasfondo que hay detrás de esta noticia. Se ha ofrecido, y cuando un forense llega a la conclusión de que esto ha ocurrido, cuando son fenómenos absolutamente extraños, que no son 200.000, son 200, se producen prácticamente de una forma absolutamente escasa. Estoy hablando de este, pero no sé cómo un forense, sin el cuerpo del fallecido, puede certificar la muerte del fallecido. Porque ha encontrado parte del cuerpo. Claro, yo sospecho que sí hay un cuerpo sobre el que se ha hecho una autopsia. Alguna parte del cuerpo ha quedado, está claro. Sí, hombre, hablan del techo, hablan de que el cuerpo estaba carbonizado, pero posiblemente lo que te digo, alguna mano, algún dedo. Es decir, hay materia orgánica para saber. Es la característica, además, de las combustiones espontáneas. Es muy difícil, además, por una razón de ser. Tú un cuerpo no lo cremas si no hay una temperatura muy concreta. Claro. Y si tú te quemaras a lo bonzo, la combustión no es tan definitiva para quedar tu cuerpo hecho cenizas, en absoluto. Ni siquiera en muchos crematorios oficiales tu cuerpo queda hecho cenizas. Es decir, hay veces que luego hay que pasar por una especie de trituradora para que quede realmente aquello con cenizas. Es decir, en los GACs, por ejemplo, de la India o de Nepal, que hablábamos antes, tú puedes presenciar las cremaciones de cadáveres, y es un proceso muy lento que lleva un especialista que tiene que estar constantemente alimentando con una madera especial donde se queman los cadáveres, y no es nada sencillo. Y además, la extrañeza de este tipo de casos incluye el hecho de que generalmente cuando se producen, que son muy pocas las ocasiones en las que se producen, como dice Jesús, hace falta una temperatura determinada, y generalmente afecta a la persona que sufre esa combustión humana espontánea y no tanto a lo que hay alrededor, que no se quema generalmente. 3:16. Tiempo para los correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Silvia, ¿qué es eso? Pues, por ejemplo, José dice que el fin de semana pasado escuchó que alguien decía que había que buscar en la Tierra otras formas de vida extraterrestre. Dice, por los rastros que dejaron aquí en un pasado. Y hace unos días le llegó a sus manos un periódico con una noticia que le llamó poderosamente la atención. El título era algo así como: reactor nuclear de hace 2.000 millones de años. Por lo visto es una mina encontrada en Oklo, Gabón, en África Occidental, y que tenía síntomas de haberse realizado una fisión nuclear controlada durante más de 500 años. ¿Se sabe algo de esto? ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años? Sí, le pasa como el de la combustión espontánea. 2.000 millones. Bueno, por eso. Que... y 500 años ahí haciendo, pues, haciendo la fisión. La noticia que dimos, que comentamos, fue la hipótesis de Paul Davis, que hablaba de eso, de que habría que buscar evidencias de este tipo de civilizaciones aquí en la Tierra y no tanto en el espacio. Y este tipo de noticias, sí, yo las conozco, llegan de vez en cuando, pues eso, vía internet, a distintos correos, entre ellos el mío, cómo no, donde me piden un poco, pues eso, que dé mi opinión, que me parece este tipo de noticias. Yo, una vez que la leí en su momento, pues hacía aguas por todos los sitios. Es decir, al final, cuando empiezas a investigar un poco los nombres de los científicos que aparecen, no tienes más referencias, y luego está antigüedad, el que te habla de esa fusión nuclear en esas épocas, es decir, todo disparatado, y que es un poco como, salvando las distancias, pero un poco lo que intentan hacer también los creacionistas cuando se buscan fósiles de dinosaurios y tal, pues para intentar aportar su teoría, en lugar de la teoría de la evolución, a la teoría del creacionismo. Pues en este caso es igual, es decir, han encontrado una cierta anomalía en Gabón, que me gustaría saber cuál era, y a partir de ahí pues empiezan a especular sobre este tipo de presencia extraterrestre, y ni más ni menos pues que manejando energía atómica. Yo entiendo que no hay que darle más veracidad pues que la que tiene ese tipo de juegos lúdicos que se hacen ahora con internet, donde cualquier cosa en principio es creíble o no es creíble en función de los datos o información que tú tengas. Y Hernán dice que el pasado 27 se cumplió el 22 aniversario del OVNI de Voronezh. Dice, ¿qué ocurrió realmente? ¿Se ha avanzado en algo? ¿Quedó como un fraude o se perdió en el tiempo como muchas otras noticias? Buena pregunta. Simplemente ha pasado mucho tiempo y poquito a poco se ha ido olvidando, pero forma parte de los anales y de las grandes efemérides de la ufología, ¿no? Sí, bueno, acordaros de cómo lo vimos nosotros. Era, o sea, quizá la primera vez o la segunda que un informativo de televisión se abría con... Claro, que era Pedro Piqueras, ¿no? Con esta noticia. El suceso ocurrió el 27 de septiembre, la noticia llegó a los medios el 9 de octubre, recuerdo perfectamente, coincidía en España con el caso famoso de Conil, en Cádiz, y con el comienzo también de la oleada belga sobre la que hemos hablado. Fue el comienzo de un par o tres de años muy activos. Y en la Unión Soviética también había en aquella época... Sí, todo, ¿no? Habían sucedido... Casos. El verano anterior, que también tuvieron bastante repercusión, incluso en la prensa española, recuerdo un artículo a página completa, al comienzo de las tierras siberianas, en Perm, habían ocurrido varios casos. ¿No? Como decís, efectivamente, fue la segunda vez que abrió Telediarios un caso relacionado con los ovnis, ¿no? Que yo creo que a todos nos tuvo por aquellas fechas pues con los ojos muy abiertos. La primera vez fue, recordaréis, el caso del camionero de Valdejaderos, de Maxi Iglesias. Maxi Iglesias. Aquel joven que se encontró con esa extraña artefacto en mitad de un campo del que aparentemente descendieron unos seres pues posiblemente muy similares a los que los niños describían en Voronezh, ¿no? Y aquello, pues igual que pasó con Voronezh, con el tiempo se acabó perdiendo, y es una pena, ¿no? Porque verdaderamente nos encontramos con casos ciertamente extraños. Luego hubo algún tonto con la noticia de Voronezh, que descubrió que como el periodista que dio la información en la agencia TASS en primera instancia, cuando la agencia TASS era lo que era, la agencia oficial del régimen que se caía entonces, le daba el vodka, entonces la noticia era falsa. Imaginaos que tuviéramos que anular todas las noticias falsas de periodistas, bueno, luego, que le hayan dado la botella. Pues, bueno. Luego cuando apareció el signo de humo en la panza de la única... Que no dejaba de ser, que no era el signo de humo, sino que formaba parte de una letra de la grafía. La H cirílica, ¿no? Cirílico. Pero sí es cierto, de todas formas, yo creo que, pues claro, para la gente de fuera, para la gente que ve los informativos todos los días, pues aquello era un caso sorprendente, extraordinario. Pero no es más sorprendente que miles de casos similares que están recogidos en la bibliografía especializada. España años después. Caso interesante, en España años después hemos tenido casos más interesantes. Claro. Y David dice que, ¿qué opináis sobre Jean-Pierre Garnier-Mallet y su teoría del desdoblamiento? Que afirma en la teoría que esta teoría primero ha permitido primero prever y luego explicar la llegada de planetoides al sistema solar. Anda ya. ¿Han llegado planetoides al sistema solar? Bueno, ¿qué llama planetoides? No conozco la teoría, no lo sé, si vosotros la conocéis. ¿Y qué puede haber de cierto sobre otra teoría que dice que bajo los hielos de los polos pueden encontrarse ríos, montañas e incluso, ya especulemos, antiquísimas ciudades? Hombre, antiquísimas ciudades es mucho elucubrar, pero lo cierto es que en el año 2009 la British Antarctic Survey, una expedición, descubrió que a una profundidad aproximadamente de unos 3 kilómetros había ríos subglaciares y de hecho... pues ahora mismo se va a buscar agua en el lago Vostok, en Antártida, ¿verdad? Se retoma en uno, en uno de los lugares, pues fijaros, ¿no? Es el lugar más frío del planeta donde se han... pues eso, ¿no? Marcado las temperaturas más bajas. En este caso, en la base Vostok de los rusos, se ha llegado a alcanzar hasta 89,7 grados bajo cero, que es una auténtica barbaridad. Aquí los de la base argentina y chilena dicen que, claro, que esto solo pueden aguantarlo los rusos porque son muy tozudos en su trabajo y porque tienen el mejor anticongelante del mundo, que es el vodka. Ojalá. Aunque se inventen casos ovnis a propósito de eso. No, pero esta noticia es muy interesante porque además nos va a desvelar pues algo que es absolutamente apasionante y es un lago que se encuentra a 3.750 metros. Esta expedición, que bueno, fue dirigida desde primeros de año por Valery Lukin, que es el jefe de la expedición antártica rusa y subdirector del Instituto de Investigaciones Árticas y Antárticas de San Petersburgo. Nada menos. Pues este señor se quedaron a las puertas, ¿no? Porque prácticamente en el mes de febrero tuvieron que suspender las prospecciones que estaban llevando a cabo precisamente porque se les echó encima ese invierno antártico, pues con 80 grados bajo cero, 300 kilómetros por hora de vientos, es decir, una auténtica barbaridad. Y ahora, en diciembre, vuelven a retomar esta expedición. Ellos consideran que están a punto de alcanzar ese lago a unos 20-30 metros como mucho. Y estamos hablando de un lago que lleva 15 millones de años sellado herméticamente. Es decir, es como una cápsula del tiempo. Es como si viajáramos literalmente a un mundo que no es el nuestro. De hecho, a nivel científico, es muy interesante la biología de este lago, entre otras muchas cosas, porque la comparan con la que, por ejemplo, puede tener el satélite Europa de Júpiter. Con lo cual, lo que esto va a nivel científico, a nivel puramente de conocimiento, nos va a arrojar en prácticamente diciembre, enero del año que viene, pues puede ser una de las grandes noticias del año 2012. El apunto que quería decir, que ojalá se limite solamente eso, a buscar agua, porque sabes que también, sí, a ver si van a hacer como los japoneses con lo de las ballenas, y van a decir, no, estamos buscando agua, y luego van a la búsqueda del petróleo. Es que además, fíjate, Silvia, es que este lago además, ¿habéis visto la serie Lost, Perdidos? No. ¿Esa serie? Un poquito. Nunca la he oído mencionar. Bueno, pues todo parte de una anomalía magnética que ocurre en la isla. Pues bien. ¿Así? ¿Ah, ¿lo sabes tú? ¿Eh? Porque eso parecía al principio, pero bueno, luego ya te sí. Luego ya se convierten todos en ángeles. Bueno, ya está. Es una cosa muy rara. Pero no, cierto, no era un sueño de resines. Lo del final. No, eso es chido. El milenialismo era. Pues yo me perdí. Pues en este caso, para que os hagáis una idea, en el año 2005 se detectó una anomalía electromagnética que abarcaba una superficie de 166 kilómetros cuadrados, una auténtica barbaridad, y que todavía no saben qué es. Aquí evidentemente hay tesis pues de lo más alocadas, desde lo que piensan que puede ser un meteorito que quedó debajo de los hielos hace ya miles de años, millones de años, a los que incluso están hablando de un objeto pues procedente de otra parte del universo y que podría ser pues más manufacturado de lo que creemos. Seguro que todos los entusiastas de la hipótesis de la Tierra hueca seguirán con mucha atención. Cuidado, pero a lo mejor habría que extraer la parte positiva. Por eso te lo digo. Por eso te esta lo digo. Teoría. Una última cuestión. Sí. Pues mira, hablando de anomalías, nos dice Jorge Miguel, la NASA advierte de que erupciones de alta energía golpearán el campo magnético de nuestro planeta en unos días. Y Rusia, incluso, ha avisado a sus centrales nucleares. ¿Es mucho alarmismo? Anda, ya es falso, sin más. Amén. Que la NASA anuncia 100.000 desgracias todos los días y no ocurre ninguna. Falso, la NASA no ha anunciado eso nunca. Más bien todo lo contrario, claro. Es una lucha terrible contra todo tipo de mensajes. Sí, que son noticias falsas, que corren de un lugar a otro y que... Que también, bueno, anda, que tengan que perder el tiempo desmintiéndose a sí mismo cuando nunca han dicho eso, ¿no? El departamento precisamente para quitar este tipo de alarmismo, es decir, que aquellas personas que duden sobre alguna noticia que supuestamente está firmada por la NASA, que llamen un determinado teléfono, escriban una dirección electrónica, entonces les dicen si es verdad o no es verdad, precisamente para eso, para evitar que más de uno se suicida antes de tiempo. Incluso tienen unos premios, una especie de Ig Nobel anuales para premiar las mejores y peores películas que tengan que ver con cuestiones científicas y demás, y bueno, suelen darle mucha cera a las que tienen esos mensajes milenaristas y catastrofistas. ¿Qué te ha llamado poderosamente la atención, Lorenzo, de entre lo que llama poderosamente la atención a nuestros oyentes en el foro tuyo? Pues mira, tenemos varios amigos, ¿no?, que han dejado ya sus reflexiones. Por ejemplo, Javi Romero nos dice, me llama poderosamente la atención las declaraciones del cosmonauta ruso Georgi Chekhov, que participó en varias misiones Soyuz y Salyuz, y que ha dicho lo siguiente: si tuviera libertad para contar lo que viene del espacio, el mundo quedaría estupefacto. Bueno, yo entiendo que si tiene libertad para decir esto, pues también tiene libertad para contar qué es lo que vio. Pero bueno, también, por ejemplo, Víctor Garrigues Moreno nos dice que no sé si se habrá comentado ya, porque soy un recién llegado a la página, bienvenido Víctor, pero a raíz de hablar ayer en el programa sobre los neutrinos y las posibilidades de viajar al pasado, se refiere a la semana pasada, entre otras, ¿creéis que la Iglesia y en Roma dejarían que se llevara a cabo un experimento que podría poner en entredicho la existencia de un ser milagroso como Jesucristo en el pasado? La fe cristiana podría correr peligro. ¿Qué pensáis? Que la Iglesia no diría ni sí ni no a nada de eso. O sea, ni que, prohibiría, es, que no, eso es una tontería. Si es que nadie le preguntaría, además. No, nadie le preguntaría, pero es que aunque le preguntara, ¿qué se va a poner a eso? Si precisamente últimamente la tendencia de la Iglesia es estar a favor de la ciencia. Bueno, pues a raíz, por ejemplo, también de la noticia de Arabia, la que dimos de estos geoglifos que se han descubierto, pues que están suponiendo una auténtica rebelión, revolución en la red, ¿no? Hay mucha gente que está lanzándose a la búsqueda de nuevos enclaves en estos países, que es un poquitín difícil llegar pues con la piqueta y caminando. Nos dicen, por ejemplo, bueno, pues Manuel Pimentel, Pablo Jiménez o Javier Casenave ya nos han ofrecido varias coordenadas después de escudriñar el planeta con Google Earth, que yo creo que merecen la pena ver. Están todas en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención. Y para terminar, pues por ejemplo, Nanín Casanova Gallego nos dice: Good day, saludos desde las Antípodas, os escucho vía podcast desde Australia. Cuidado, está lejos de aquí. Desde que llegué aquí hace ya 3 años. Antes os escuchaba en directo. ¿Qué lugares de poder, especiales o curiosos, me aconsejáis para ir a ver por aquí? Estoy en la costa. Bueno, ayer... Hay que preguntarle si ahí hay botellas de esas. Claro, que tenga cuidado con los escarabajos. Escarabajos machos, no sé que se termina la advertencia. Esa es la advertencia, por lo menos. Y hombre, el lugar más conocido es Ayer Rock, sí, pero en fin, eso ya lo conozco. Sí, pero ya me ha dicho que ya ha estado. Claro, por eso digo que ese es el sitio más conocido. Pues buscaremos. Silvia Casasola, ¿a ti que te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia de esta madrugada? Pues, por ejemplo, yo destacaría sobre todo el debate que ha habido de budismo-religión y budismo-tibetano, el si régimen feudal independientemente, y también el tema de que los budistas tienen su lado oscuro al igual que otras religiones. Y luego, aparte del debate, pues vamos a dar un poquito de precauciones, porque si deciden visitar a uno de los países que se han mencionado en la tertulia, hay que tomar buena nota. Por ejemplo, si vas a Egipto, pues si te metes a la ciudad de los muertos, que ya sabéis que de momento está cerrada, pues si con todo y con eso te cuelas, te puedes sentar en una tumba como si fuera un sofá, y bueno, pues allí los habitantes son los muertos vivientes, así se les conoce, con lo cual hay que tener cuidado por lo que te pueda pasar allí. Si decides viajar a Australia, pues también hay que tomar la precaución de llevarte la cerveza Stubbies, por si te topas con los escarabajos machos, que tienen pues la peculiaridad de copular con estas cervezas. Entonces, pues para que no te pillen así de improviso, pues llevar la cerveza por si acaso. Si vas a Lituania, pues no cojas de alquiler un coche de lujo, porque si lo dejas mal aparcado, el alcalde de Vilma coge la tanqueta y te lo aplasta, aparte de meterte la multa. Si decides ir a Argentina, pues ahí hay que también tener cuidado con lo que te puede caer del cielo. Incluso la semana que viene tendremos más datos. Y ya, por último, si te ha salido algún bostezo, no te preocupes. Eso quiere decir que tienes columna vertebral. Y que no eres una tortuga de patas rojas. También. Jesús Callejo, muchísimas gracias. De nada. Hasta el sábado. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Hablaremos sobre la revista el próximo domingo, ¿te parece? Hoy, sobre todo, el gran libro de Jesús Callejo. Que aparece en esa revista de forma conjunta. ¿Y cuál es el tema de portada que destacáis esta semana? Pues este mes, perdón. Nos vamos a los nazis y nos los traemos a España. Esa visita que hizo Heinrich Himmler, que estuvo en Madrid, de hecho, pues en los estandartes con las esvásticas en la Estación del Norte recibiéndolo. Y bueno, pues ahondamos un poquitín en qué fue lo que vino a buscar aquí. ¿Eso escuchaste lo de que ahora dicen los de Hugo Boss que se quieren totalmente desligar de los de Hitler y bueno, de los pues, sí, pero no tuvieron la culpa que en su momento les encargaran a ellos. Ellos hicieron los vestidos, trajes, pero eso siempre se supo, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué culpa van a tener ellos? Pero que ahora estamos todos con la cosa de pedir perdón, ¿no está? Manuel Carvallal, perdón. Buenas noches. Perdón, ahora nos vamos a buscar las noticias del mundo de lo digital.